Pikachu. Pica, pica. Y el man comienza. ¿Us violín? Esperen, ya toco. Ey. Y ese man sí me hizo reír. Sí, pica.